Si algo aprendimos en este tiempo fue a estar juntos. Juntamos la oficina de mamá y la de papá con el colegio de los niños en la misma casa y nos dimos cuenta de muchas cosas nuevas. Descubrimos que nuestra sala puede ser cine y cuarto de juegos a la vez y que no hay restaurante que compita con la receta de la abuela, porque aprendimos que estando juntos logramos grandes cosas. Por eso en Ave Villas queremos seguir a tu lado, porque juntos podemos. Somos Banco Ave Villas, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Comenzamos la tarde con la verdadera pasión por los clásicos. Décadas en la FM 106.9 Medellín. Este es el duelo en la FM. El duelo en la FM siempre. Tenemos un duelo bastante caliente en este mediodía de décadas. Qué tiempo pasado fue mejor, pero antes de empezar a hablar de este duelo, démosle paso a los DJs que se van a encargar de presentar cada una de las canciones y cada uno de los oyentes que dan sus votos a través de los perfiles que tenemos en las redes sociales. Nuestras voces acompañan en tu radio con vida y pasión. Con ustedes, Clase Adicto, nuestra Ani Cárdenas. Ani Cárdenas, in the house. Ani Prix, ¿cómo estás? Hello, hello, muy bien. Ay no, este duelo está muy emocionante y veo un montón de comentarios ya en Facebook, por ejemplo, van 31 y apenas estamos empezando con estas dos maravillosas canciones, una de los 70s, otra de los 90s. Esto está muy bueno, está para calentarnos en este día que está un poquito frío. Así es, vamos a darle paso a nuestro Mariscal, el clásico Herrera en décadas. Nuestras voces acompañan en tu radio. Con vida y pasión, con ustedes, Clase Adicto. Nuestro clásico Herrera. Más de 33 años de experiencia hablan al aire. Un hombre defensor de la causa desde, no sé, desde los 80, el clásico Herrera, al aire en la FM. 70s y 90s, Drixer, amiga, ¿cómo están? Me imagino que muy bien, comenzando este gran duelo. Gran duelo, y son duelos de titanes en cuanto a canciones, no solamente como bandas. Hoy tenemos más de uno, sobre todo en mi caso, tenemos sentimientos encontrados porque las dos bandas me fascinan. Hoy no vamos a saber cuál banda te gusta más, simplemente son las canciones. ¿Por qué? Porque Queen, una fecha como hoy, en el 2012, hicieron una encuesta ante más de 100.000, escúchenlo bien, 100.000 fanáticos. En Inglaterra cogieron 100.000 fanáticos de la música. Estos 100.000 personajes les encanta la música. Bueno, señores, a ustedes les encanta la música. Queremos escoger una canción que sea patriótica, una canción que represente a Inglaterra en todo momento. ¿Cuál canción es? Hicieron la encuesta y en un 83.4% fue la canción ganadora indiscutible. Le hablo de We Are The Champions, somos los campeones, un himno de la banda Queen. Fue número uno en el año de 1977, fue la pista la cual pues enorgullece a todo británico. Usted a cualquier británico le pone usted We Are The Champions y definitivamente se le encharcan los ojos. Claro, el segundo fue Oasis, también por ahí estuvieron los Beatles con Let It Be, estuvo el señor Elton John, estuvo la música de The Clash, pero la gran ganadora fue We Are The Champions. Y una fecha como hoy, muy especial, pero en el 2018... los Guns N' Roses se convirtieron con su canción November Rain como la canción noventera en superar los 1,000,000,000 de likes o los 1,000,000,000 de visitas en YouTube. ¿Cómo le parece, Dios mío, bendito? No. Dos cancionzotas hoy en la FM siempre, muchachos. Eso es un montón, clásico, más de 1,000,000,000. Una canción de los 90, no, eso es un montón, definitivamente. Ya pueden. No, y lo más importante es que siguen haciendo historia a pesar de que estamos ya en otra generación. Así es. Ani, rápidamente, ¿dónde pueden votar nuestros oyentes? Estamos listos en @LaFM Medellín, en Instagram y Twitter, en el 301-286-5114, recibiendo todas sus voces. Y yo hoy me encargo del Facebook, La FM Colombia. Vamos a hacer un flashback en el tiempo para escuchar a Mr. President con Coco Jumbo, pero antes escuchemos esta canción de 1987, la voz de Peter Garrett. un hombre que ha velado históricamente por los derechos y la conservación de los recursos hídricos, con Colmín y Robin y la canción Beds of Burning. El orgullo de la música que creció y morirá contigo. En décadas de la FM 106.9 Medellín. Bye. cause I'm smooth as I move, cause that's what they say, but I can't prove. So turn it up again and watch me move to the groove. As we get close, you whisper Coco. I hold you in my arm and you say Jumbo. Scream and shout, turn and say Colombo. Now I gotta go, so Coco. Put me up, put me down. Let me show you around while you skip your TG. But no Coco Loco boom while I take a peeling. When I hold my baby, she say I do it nicer. I like my chicken with rice and lemonade. And that's what you get when she shouts that Jumbo. Now I gotta go, yo Coco. Put me up. Ganó premio Eco en 1997 en Alemania por el sencillo Coco Jumbo, canción que hace parte de la programación de este mediodía en la número uno de los clásicos. Y tenemos a esta hora los comentarios que son parte de la dinámica a través de nuestra cuenta oficial de Instagram, que es piloteada a esta hora por el Clásico Herrera. Estamos listos, compañeros, y esta vez con Patrick 75. Las dos son espectaculares, pero me voy con Queen. Así empezamos nuestro primer voto de esta tarde, ¿no? Juan, sí, David está votando por November Rain. Por el mismo November está Michael Reese. Oye, por aquí está también Fabrimore 87 por el mismo November Rain. Pero por aquí también hay uno con Queen. Ambos son muy bacanas, pero me voy con We Are The Champions. Es todo un himno. Lucy Bay se va con November Rain. Y por aquí con November Rain está Juan Gómez. Por aquí también tenemos por aquí a Lina Vargas, 16, que se va con November Rain. El mismo November de John Jairo Agudelo. Y también Jan Mon, 69, está votando por We Are The Champions. November Rain está Gómez Bain. Y por aquí Oshal está votando por Queen y la canción We Are The Champions. Señores, esto está muy bueno hoy. Hasta el momento estamos llegando a los 100 votos. Apenas empezando el programa, estamos llegando a los 100 votos, 100 votos aquí en nuestras décadas. ¿O no, Ani? ¿Cómo van tus redes en este momento, linda? Sin duda alguna, dos canciones ganadoras. Liliana Correa dice, hola FM, mi voto es por Queen. Jonathan Jurado se va por la canción de Guns N' Roses. Carlos Andrés dice que canción sotas, muy duro, pero mi voto es por We Are The Champions. La FM siempre. Freddy Castañeda dice, juntas son buenas, pero me voy con November Rain de Guns N' Roses. Perdomo Rojas, en cambio, dice que se va por Queen. Stewart Duque, lluvia de noviembre, sin duda alguna. Rolando Rojas dice, duro duelo, pero mi voto es por November Rain. Muchísimas gracias. Omar Darío Jiménez, buenas tardes. Mi más grande saludos a toda la mesa de la FM. Sin duda me voy por Queen sin dejar de lado a Guns N' Roses, que también me gusta mucho. Estela David se va por November Rain. Mari dice que por Queen. Juanito Alimaña también se va por Queen. Y Marta Ospina dice, buenos días, mi voto es por Queen. Está bastante difícil este duelo del día de hoy. Ani, ¿y usted por cuál se va? ¿Cómo? ¿Cuál se va usted? Yo me voy por We Are the Champions. We Are the Champions, y Drixer. November Rain. De una. Indiscutible, ¿no? Indiscutible, ahí no tengo objeción ni que pensarlo. Clásico, en Twitter, las apuestas. Yo no lo pensaría. Falta usted, ¿verdad? Cuente. No lo pensaría, a mí me las ponen ahí y de una me voy con We Are The Champions, yo pues. O sea, enclavado, yo. Como una piscina, te tiras una, por... Pero enclavado, hermano, me voy mejor dicho de una, hermano. Bueno, está bien. Esa canción es perfecta, hermano, por donde la mires. Así es, clásico en Twitter. Uno como ganador, clásico. En Twitter, muchachos, November Rain tiene el 57.6% de los votos. No deja hablar, Rick, no, mentira, no. 42.4% de los votos, no. Es para que no me pierda el impulso del dato que tengo sí, ahí. Sí, tranquilo. Y si ustedes me dan permiso, tiro una tanda de oyentes. ¿Puedo tirar la tanda de oyentes? Que nota. Muchas gracias, un abrazo. Los quiero demasiado, ahí va. Buenas tardes, la FM. Mi voto es por November Rain. Yo escucho los clásicos siempre. Te habla Patricia desde Belén. Chao, gracias. Muy buenas tardes para todo el equipo de trabajo de la FM, para Ani, para Drixer, para el clásico. Yo me llamo Vladimir. Yo escucho la FM siempre, la mejor. Hoy el duelo está muy difícil, como siempre, pero de una me quedo con lluvia de noviembre. Una feliz tarde para todos. Yo soy de la FM. Buenas tardes. Hermano, ese duelo está muy bueno, pero mi banda favorita siempre ha sido Guns N' Roses. Me voy por November Rain. Gracias, muchachos. Yo escucho la FM siempre. Hola, muy buenas tardes. Definitivamente es un buen mexicano, pero mi voto indiscutiblemente hoy es por lluvia de noviembre. Muchas gracias a los oyentes que envían sus notas de voz clásico. La verdad es que ha sido buenísimo lo que está pasando a esta hora. Y claro, nos vamos con un par de canciones. Vamos con dos canciones bien especiales a esta hora, mi hermano. ¿Qué tal si nos vamos con Adele y su Rolling in the Deep? Yes. Y una canción de In Excess que hacía rato no tocábamos aquí. De un álbum que me encanta y este álbum es todo, todo bueno. El álbum se llama Kick. Aquí está Michael Hutchence con In Excess. Need You Tonight. I'm lonely. comenzamos la tarde con la verdadera pasión por los clásicos. Décadas en la FM 106.9 Medellín. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Bueno, la dieta que Adele utilizó para bajar tantos kilos y verse como la estamos viendo ahorita, clásico y Annie, se llama la dieta Cirfor. Esta dieta le ayudó muchísimo y es una dieta que está basada en vino y chocolate. Y aparte de eso, una muy buena cantidad de jugos verdes y súmele a eso la abstinencia a comidas regulares de nuestra sociedad. 12 del día y 35 minutos, Annie Prix también está al aire en la FM y tiene comentarios en Facebook. ¿Qué dicen nuestros oyentes, Annie? Bueno, vamos entonces con el clásico clásico. Aquí tengo, por ejemplo, a Luis Buitrago que está votando. Señores, así no podemos. cómo votar por una sola, estas dos monstruas de canciones. Pero definitivamente me quedo con November Rain. Por aquí está Diana Patricia, 9224, que vota por We Are The Champions, November Rain. Hola chicos, la pusieron muy difícil. Por aquí también tenemos de Todito, que está votando por We Are The Champions, por el mismo We Are The Champions. Está por aquí Clope Rap, por aquí también están votando sin duda por la reina We Are The Champions, por November Rain. Juan, en 1976, Jazz está con November Rain. Jonathan Andrés Gómez está con Queen, We Are The Champions. Y por aquí, Sergio Yepes, 3122, November Rain. Muy difícil esa guitarra de Slash, incomparable. Pero la voz de Mercury, ¡ay!, es de dioses. Además, es una canción que es el himno de todas las competencias deportivas que pueden existir en el planeta. Me voy por We Are The Champions. Siguen votando a esta hora We Are The Champions y la música de Guns N' Roses con November Rain, Edrickson. Hacemos cambio de frente y le pasamos la pelota a Ani, que tiene comentarios en Facebook. Ani, ¿estás ahí? ¿Sí? En Facebook tenemos a Diana Londoño, que dice We Are The Champions, la FM siempre. Lady Londoño, buenas tardes, mi voto es por We Are The Champions. Norca Noelia, que siempre está ahí con nosotros, vota por November Rain. Brian Bedoya Londoño, mi voto es por November Rain. Mientras que Mile Moral dice que se va por la canción de Queen. Giovanni Albeiro Osorio, We Are The Champions. Laura Victoria dice que Queen es me click. Chick dice, ambas me encantan, pero me quedo con November Rain. Sonia Milena Fernández, buenas tardes, mi voto es por November Rain. Rui Yepes, buenas tardes amigos, está muy difícil el duelo de hoy, pero las dos son excelentes canciones, mi voto es por We Are The Champions. Una canción que, como decía, el clásico, ha sido parte de todas esas celebraciones deportivas y que además, un dato curioso. En 1996, el músico Scatman interpretó esta canción, We Are The Champions, junto con otros artistas para el compilado Queen Dance Tracks. Bueno, vamos a darle paso a los oyentes que han dejado su nota de voz a través de nuestra línea WhatsApp. Las voces de nuestra generación hacen su aporte en el duelo de décadas. Buenas tardes chicos, mi nombre es André Pérez, mi voto es por Lluvia de Noviembre. Feliz tarde para todos. De la FM, mi voto es por Lluvia de Noviembre. Yo amo los clásicos, chao, se cuidan. Gracias a la familia de la FM, Laura Chiri Meléndez, durísima la pusieron hoy, amo las dos agrupaciones, pero hoy me voy con We Are The Champion, yo amo los clásicos siempre. Buenas tardes, la FM, mi voto es para November Rain. Buenas amigos de la FM, les habla Andrés Vázquez y mi voto es por November Rain. Amigos de la FM, saludo desde Estados Unidos, Juan Escobar, y hoy me voy con los Gunners, November Rain. Hey, buenas tardes, la FM siempre, mi voto hoy es por November Rain. Dios los bendiga. Ya tenemos el primer voto a favor de los Guns N' Roses en Twitter, muchachos. Ha finalizado la encuesta y el clásico, sí, el cómputo final es del 56,4% a favor de November Rain, que ha ganado en Twitter. Y nos vamos con una canción y en instantes venimos con el score oficial de las otras redes sociales. Impresionante, qué señoras canciones tuvimos hoy. Y en Instagram, con más de 114 votos. Aparte del sintetizador de esta canción, hay algo que nunca olvidaré. Y son las vueltas de David Lee Roth en el aire. Una cosa brutal para la época donde yo era un enano. Aquí está Van Halen con Jam. Y ya vienen los cómputos, las estadísticas y los comentarios de este duelo. Ya vienen, Rick. Siempre. Might as well jump. Estás escuchando La Inconfundible 106.9 La FM. Siempre La FM. Siempre. Siempre. Esa magia del rock and roll de los 80s está más viva que nunca a través de la FM 106.9. 12 del día y 43 minutos. Feliz almuerzo para todos los oyentes de la número 1 de los clásicos. Y ya tenemos el cómputo oficial por el lado del clásico Herrera, que ya tiene ganador por el lado de Instagram. 45-55. ¿Cómo les parece, papá? A ver. Esto es una cosa de locos, definitivamente. Una pelea de gallos. Pelea de gallos. Ah. Su canción definitiva, Drixer, fue la ganadora. Mi canción fue la perdedora. Hoy, 55-45. Ganador November Rain en Instagram. Hay que decirlo así, amigos. Bueno, ¿qué pasó en Facebook, Ani? ¿Cuál es su resultado final? Ay, Dios mío, estaba bastante largo este conteo aquí en Facebook, pero el ganador indiscutible en este momento es We Are The Champions. Ah, bueno, y en nuestra cuenta o en nuestra línea WhatsApp, la canción que gana con el 70% de los votos es la canción de los Guns N' Roses el día de hoy. O sea que hoy tenemos canción ganadora, clásico que rompió récord, por decirlo así, de una canción con video de los 90, al llegar a más de 1000 reproducciones un día como hoy en el año 2018, mientras que la canción de Queen en el año 2012 fue proclamada como la canción o el himno de los británicos. Dos canciones que no tienen comparación ni presa mala, definitivamente clásico. Ni presa mala tienen estas canciones. Vamos a la pausa y ya regresamos, muchachos. Vamos, porque vienen nada menos y nada más que los Aerosmith y esta estupenda canción titulada Crazy. Change your crazy ways, you hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kinda gets like feeling bad. Looks good. Tell me that it's time to go.